Miércoles 1 de enero. Conservaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. La palabra se hace carne hoy, invitándonos a contemplar el misterio del nacimiento del Salvador del seno de María como una bendición divina para todo el pueblo, haciéndonos hijos de Dios. Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Qué signo se les dio a los pastores? Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Serán capaces de reconocerlo así? ¿Seremos capaces nosotros de contar, como ellos, cuanto hemos visto y oído en la fe? 1. El misterio de la encarnación de Jesús en el seno de María, Madre. ¿Cómo seguimos haciendo nuestro el misterio y los frutos de la encarnación? El Hijo de Dios se hizo hombre naciendo, como todos, de una mujer, marcado por la fragilidad y la debilidad inherentes a toda carne. El Altísimo eligió el camino de la generación humana para hacerse Emmanuel, Dios con nosotros. Y María es mediadora en el paso histórico de la ley a la gracia. 2. María, la maternidad, la fecundidad y el vacío de la fragilidad. La maternidad divina de María, radicada en su maternidad física, la coloca en una relación única y exclusiva con el Cristo total. María descubre el misterio de su Hijo solo en la celda de su corazón. El Vaticano II presenta la maternidad de María como principio unificador de todo su misterio. Gracias al principio de que María ha recibido la máxima participación en la humanidad de Cristo, es posible integrar en una unidad llena de sentido todas las verdades marianas y la relación con la verdad de la encarnación y la redención. María, Madre de Jesús, Hijo de Dios. Sin María no hay encarnación. La maternidad es un hecho biológico concreto y real. María es verdadera Madre de Jesús. Esta maternidad humana, biológica, histórica, impide hacer de ella un mito celestial. María, Madre de Dios. Dios ha querido ser Dios con nosotros y tener una madre que es nuestra madre. La maternidad divina de María está en íntima relación con el sentido histórico de dicha maternidad. María, Madre de la Iglesia y de la humanidad. No fue la maternidad de María un hecho individual y privado. Es un acontecimiento trascendente, público y universal. María, por el lugar que ocupa en la historia de la salvación, llega a ser Madre nuestra. 3. El vacío del corazón humano solo lo puede llenar Dios. Navidad es una oportunidad para tomar conciencia del valor de la maternidad, la de María y la nuestra. En el vaciamiento de María, Dios la hace Madre del Redentor y de todos los redimidos. Engendrar el deseo de Dios en nosotros y vivir abiertos, acogiendo la vida que nos habita y entregando nuestros miedos, nos permite entender mejor la maternidad. Los vacíos de la vida, como seno materno, son un espacio para que nazca Dios. Hay un hueco con forma de Dios en el corazón humano que nada puede llenar. Dios no necesita mucho espacio y siempre hace su hogar en el vacío. Cuando sentimos un vacío que anhelamos llenar, podemos apreciarlo como un lugar donde Dios mora. Es el útero vacío que solo Dios puede llenar. Y al hacerlo, fertiliza el desierto y la soledad del alma. Lo que Dios puede hacer en el alma es engendrar a su Hijo, y es necesario que esto sea así. Como decía el maestro Eckhart, es propio de Dios no poder dejar de engendrar en mí y en todos. La maternidad es una forma de ser y de vivir a la que Dios nos convoca a todos. Acoger, escuchar, aconsejar, perdonar. Pueden ser para nosotros formas de vivir la maternidad, aun en medio de tantas preguntas que nos hacemos. Oración. El hueco de los desiertos y pobrezas que vivimos son un lugar donde Dios quiere plantar su tienda. ¿Cómo será esto? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿Cómo busco yo a Dios? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo lo doy? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.